que te lo vuelvo a poner, pero en merengue. Porque te hice falta con el color de Malta. Magic One y Proyecto Uno, y todavía es mi turno. 'Cause I don't care about what you're saying, 'cause Puerto Rican and Dominicans ain't playing. Quisqueya la Bella es mi estrella. Viajé por el mundo con mi pasaporte y mi botella, jangueando con el sabroso Johnny Chiquito pero picoso. Y Boca Chula Eric, ¿qué está pasando? Es posible que el proyecto o está proyectando una imagen que se vende. Sigan con el baile, mi gente. Mucho poder para la juventud en el Coliseo, Plaza de Toro, discoteca o club, brindando lo mejor con esto. Aunque lo nuestro ya no es lo nuestro, como quiera, seguimos con merengue, hip hop, packing them in like MTV and Wichita. Rapper producer getting loose. Si no te gusta chocolate, baby, vete pa' Rusia. Dicen perritos, gaticas, los hombres, mujeres. Sigo dando diferente, siempre jangueando con mi gente. Vivo siempre dándole mente. ¿Quién sabe si OJ es inocente? Mi parte, sí, todavía mi destino es música de una villa. Proyecto uno significa el primero, no el segundo. Somos lo verdadero. Cantantes, raperos, latinas, solteras, casadas. Te quiero ahora y siempre. Se siente, sigue la corriente. Ay,